el propósito de velar por los derechos de las personas que presentan enfermedad mental. Tus derechos consagrados son que se te entregue información al momento de la internación, es decir, tus derechos y deberes. A ser respetado como persona. Que te informen del equipo de salud que te atiende y del médico tratante. Tu médico debe informarte del diagnóstico, plan de tratamiento, traslados y alta. A que los tratamientos que se te brinden cuenten con tu consentimiento, autorización, libre e informado, como también a solicitar una segunda opinión médica. A que se proteja tu seguridad personal y la confidencialidad en tu estadía y tratamiento. A no ser sometido a investigaciones y estudios no autorizados por ti. A usar tus recursos económicos y bienes en tu propio bienestar. Además, a que se te designe una persona responsable de tus bienes mientras estés internado. A recibir remuneraciones por trabajo cuando corresponda. Al bienestar personal, higiene y seguridad. A ejercer tus derechos ciudadanos, como el de votar. A tener libertad de movimiento y comunicación con la comunidad compatible con el tratamiento programado. A recibir visitas, obtener asesorías y apoyo judicial o religioso. Radio Diferencia. Promoviendo el respeto a tus derechos. Buenas tardes de nuevamente, sigue trabajando esta humilde señor J. Mayo. Para llevarle mayor información, me encuentro con don Manuel Migue. Habíamos estado el sábado que pasó. Llegó tarde por motivo de locomoción, así que de nuevamente estamos trabajando para llevar en el fondo mayor información. El tema, todo lo que es tema de capacidad. Don Manuel Miguel, cuénteme. Hola Juanito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, está hoy. Hoy día no llegué atrasado, llegué hoy temprano, día. Adelantado. Pues. Media hora antes, ¿no? Bien, me parece. Yo. ¿Cómo están, amigos de Radio Conciencia? Conciencia. La gente de Rosario. La gente de Rosario. Aquí estamos de nuevo, por segunda vez. Y bueno, agradezco la posibilidad de estar frente a ustedes. De contarle algo, que conversemos algo con Juanito acá y algunas cosas que son del concerniente a la discapacidad o a las personas diferentes de nuestro país, del claro, mundo. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba viendo que aquí unos folletos, agrupación de discapacidad, don Juan Carlos Saldía. Sí. Una agrupación de discapacidad, Juan Carlos Saldía, San Vicente, dice, usted perteneció o pertenece todavía en el cargo que tenía. Sí, Juanito, digamos, más que cargo, uno, por ser persona también con algún tipo de discapacidad, claro. Estamos ahí todavía trabajando con cierto tipo de gente, no solamente de San Vicente, sino de Peumo, Las Cabras, Malloa, y esta vez, si Dios quiere, también queremos estar en la parte personal, ¿ya? Acá en Rosario. Como le contaba yo anteriormente, a mí me une una gratitud muy grande hasta a Rosario, y por tanto también me gustaría devolver la mano un poco en la medida de lo posible. Claro, yo pienso que, como hacía mención el día martes de la semana pasada, el tema es bastante importante. Muchas veces que aquí, como hablando en chileno, falta una persona un guía, un ejemplo. Yo pienso que hizo bien lo que está haciendo usted al respecto del tema, porque para ver dónde tener más informaciones, como usted lleva también en esa agrupación de capacidad. Yo pienso que es un pilar fundamental para la gente de Rosario, eso alrededor, para tener más informaciones. Un ejemplo, si usted quiere llamar a este momento, puede hacerlo sin ningún problema al número que va a hacer mención don Manuel. El de arriba. El de arriba, ese. El 52-16-32. 52-16-32. Así que es el número, güey. Así que ahí pueden llamar. El tema de... usted tiene bastante información y viene preparadito ahora. Si ahí... Sí, no, si uno trata el la vida, digamos, van pasando los años, se pone un poquito más... Me siento más... ¿Cómo que ya? Bueno, son los años lolos que uno ya hace cosas más. Claro, ya, como que cambia el tema. Juanito. Cuénteme, no va. ¿Sabía que la ley que acoge a la discapacidad en nuestro país es la 20.422? Ya. Que se llama la ley de la discapacidad. CENADIS. Ya. Servicio Nacional de la Discapacidad, que se encuentra en todo el país, y aquí en nuestra región está en Campos con Independencia. Ah, edificio Interamericana. Y anteriormente lo regíamos por la ley 29.884. Ahí está bien. Que antes era FONADIS, Fondo Nacional de la Discapacidad. Ah, entonces yeah. Pasamos de ser un fondo a hacer CENADIS, ¿ya? Yeah. Y bueno, eso significó algunos adelantos, y esperamos que al correr del tiempo eso vaya fructificando más cosas. Todo depende también de nosotros mismos, de la gente con discapacidad. Claro. No le tengamos miedo a decir esta persona es discapacitada. Claro, pero es que tengo una duda, el resto del tema de el 28.000, ¿cierto? No, la de ahora, la que lo rige, claro. Es la 20.422. Ya. Pero antes, ¿qué el código tenía antes, el mismo o ahora no, tiene otro? Antes era una ley nueva. Antes era ¿en cuanto a esa ley es más favorable para la persona que es de capacidad o sigue siendo el mismo nomás? No, cambió un poco en... ¿Qué cambió o menos? Es que un servicio ya es algo más grande a nivel nacional. Ya. ¿Ya? Ya tiene un rasgo más ministerial. Ya. Entonces, ya. Eso, estamos hablando de más platita, más se genera recursos, más dinero ahí. Más que ese servicio yo puedo solicitar a las entidades de arriba, un poquito más de platita para estas cosas de discapacidad. Claro, también un ejemplo, lo que yo más o menos no es que ubica tanto. Aquí muchas veces siempre el apoyo en general se dan más a lo que a todo lo que a una agrupación bien formada, bien constituida. Yo pienso que usted va a este lado donde está haciendo mención, y yo pienso que tiene más apoyo porque es una agrupación que está bien formado. Hay un hablando un ejemplo que es un cabecilla el tema, igual que un club deportivo. Claro, es lo mismo. Claro, entre uno o dos no podemos hacer nada. Claro. Pero entre 10 o 15 o 20 ya cambia la cosa. Sí, porque es similar como una junta. Bueno, en todas organizaciones, un ejemplo social. Claro, todo tiene más fuerza, todo es más, va y plantea ahí el tema, y normalmente son todos aceptados porque una organización está bien constituida, es una organización que tiene fuerza, que va luchando de una y otra manera. Yo creo que es bastante ya importante. Te conocen, ya te claro. Ubican ya, de tal parte, claro, de tal lado. Claro, yo pienso que es bastante bonito. Un ejemplo, aquí estaba viendo incluso, aquí sale una foto, tiene logro y objetivo. Sí, nosotros uno de los logros y objetivos es entregar, como lo mencioné la vez anterior, y lo más importante de la, digamos, el punto principal es entregar el carnet de discapacidad, la credencial. Claro. La credencial que está inscrita y nosotros llamamos la sigla RND. Ya, ya, ya. Que está inscrita en Senadis. Ya. Es lo principal, es el Registro Nacional de la Discapacidad. Y teniendo ese carnet, nosotros podemos acceder algunas cosas como ayudas técnicas. Ayudas técnicas las llamamos para que vamos aprendiendo. Ayudas técnicas son silla de ruedas, son bastones, son muletas, son burritos. Ya, ya. Y también podemos acceder a áreas de trabajo, por ejemplo, que mencioné también los fondos concursables, por ejemplo, que sería un niño con discapacidad o una persona con capacidad diferente, tuviera su kiosquito, por ejemplo. Tiene alta posibilidad. Le cambiaría la vida, porque comúnmente en nuestro país tratamos de esconder a la gente. Que no debería ser así. Que tratamos de esconderla. Entonces, lo bonito sería que uno tuviera algo, un apoyo, como en este momento lo va el Senadis, para varias instituciones más, el FONADI, el Senadi. Es que lo malo, Juanito, en este país, lo que tenemos que somos medio individuos. Yo lo digo con todas las palabras. Claro. Porque si yo tengo algo, yo no le digo nada al vecino, no le digo nada, yo calladito. Claro. Y hay muchos, cosas que uno puede postular, tanto a FOS y a Secotec, y no lo hace porque no tiene información. Claro, ese es el punto bastante importante. Un ejemplo, las informaciones. Yo pienso que el tema es un ejemplo para seguir formando una agrupación. Tiene que ser bien, lo mismo que decía mencionar, es que tiene que ser bien organizado. Y así, un ejemplo, ahí lo mismo que está haciendo información, muchas veces la información es lo mismo que dice, existe la envidia. Yo pienso que la gente muchas veces, y suele pasar, y se va a seguir pasando una y otra manera. El tema es el siguiente: un ejemplo, la gente debería tener más una sociedad en conjunto, tener buenas comunicaciones con los vecinos. Una unidad. Claro, yo pienso que es bastante importante para lograr. Y aquí en nuestro país, que es Chile, hay harta platita, harto dinero. Yo pienso que ese dinero, hay un ejemplo, como hacía mención, CONADI, hay otras organizaciones más que dan dinero para la gente. Sí. Claro, hay mismo tener el FOSI, para toda la gente de capacidad. Pero muchas veces, lo mismo que cuando no hay informaciones, la gente queda ahí. Yo pienso que eso es el claro. No tanto discapacitados, no tanto personas con discapacidad, sino que personas, entre paréntesis, normales, también pueden acceder a varias cosas, pero que en este país somos así. Claro. Pero Juanito sabe que en esta vida uno hay que sumar, hay que seguir. Claro. Porque lamentablemente no nos podemos quedar atrás. O sea, hay que avanzar. ¿Y qué le parece a usted que usted me dijo la otra vez que qué posibilidades para que podíamos juntar un día? En un lugar de que los juntemos, las personas con discapacidad. Acuérdense que la discapacidad no abarca solamente la discapacidad física, claro. Son las sillas de ruedas y bastones y andadores y burritos, sino que solamente la auditiva, puede ser también la visual y otras más. Claro. Entonces sería importante que los juntáramos a conversar. Sí, esta cuestión es conversar primero, así como vine yo a conversar con ustedes. Sí, yo gustaría más conversar en una casa particular, claro. en no sé, como ustedes propongan, auditores, ideas, no sé, juntarlo en una casa particular y debatir esto. El día martes que pasó, usted hizo una mención de un caballero que no me acuerdo el nombre ahora. Floridor, que tengo, o sea, tengo mala memoria. Pero claro. De repente me le sale como la ampolletita, me le prende. Claro, yo pienso que es también una persona aquí en Rosario bien conocido. Yo pienso que, no sé, también entrar a conversar con él el tema. ¿Usted había tenido alguna conversación? Sí, tuve alguna es que uno, cuando uno tiene este tipo, algún tipo de diferencia o discapacidad, que gracias a Dios la tenemos. Claro. Es medio contraproducente lo que estoy diciendo, porque cuando tenemos algún tipo de hemos sufrido por algo, claro, por alguna operación, por alguna cosa, como que nos da más energía de luchar por la vida. Claro. Yo pensé que eso es bonito, tener el espíritu de ir surgiendo una y otra manera. Yo pensé que esa es la iniciativa de cada persona. Yo me he dado cuenta, y lo estoy mirando aquí, la fuerza que usted tiene, que seguir luchando, no porque ya le haya pasado algo, y hay gente que pasa eso. Muchas veces le pasa, tiene un accidente, quedan zanjados ahí, no quieren seguir luchando. Yo pienso que hay gente que se le termina el mundo ahí. No es así, pues. Hay tanta manera, por lo menos, de seguir surgiendo una y otra manera. Si hay familia por medio, yo pienso que hay que mirar por la familia, seguir luchando. Si hay una organización como usted está en San Vicente, yo pienso que esa sería la idea, porque no es porque uno se acerca a una organización andar dando lástima, no, es para seguir luchando. La vida es tan bonito, ya que sí, pero hay que saber vivirla, y hay que saber integrarse en la sociedad. Yo pienso que esa es la idea. Es que darle, ¿sabes, Juanito? Los medios, hay que darle a una persona, porque muchas veces la persona con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente le da un poco de vergüenza, tanto a la familia como a esa persona. Y sería lindo que lo juntáramos un día, compartiéramos, lo riéramos. ¿Por qué no? Ahí estamos, ¿cierto? ahí está este pobre guacho. Lo riéramos, conversáramos. Ahí invitamos a Rodrigo, que ahí él. Claro. Me está gustando que era compañero, apartando un poquito de usted. ¿Y lo que es la vida, pues, Juanito? Lo que es la vida, yo le explicaba que yo nací en San Vicente, Tahuatahua, pero estoy muy ligado a Rosario. Claro. Ah, y tengo la persona que la polola mía, y que ella es la presidenta de la agrupación de discapacitados San Vicente. Ya. O sea, tiene un cargo grande. Bueno. Entonces, un cargo no tan grande, sino que es un cargo distintivo. Que los conocen, los respetan en la comuna. Claro. Y yo también tiene que ser como un viajero en el tiempo, digo yo siempre. Yo creo que uno ha entregado ya. Yo he entregado, y le doy gracias a Dios por eso. Claro. Pero es bonito también mirar para el lado. Es que, disculpe, yo pienso que eso es lo que pasa aquí en nuestro país. Muchas veces uno mira solamente fijo, derecho, pero nunca se le da, o nunca se ha, como dice usted, mirar para el lado. Para el lado. Y ver qué es lo que está pasando. Y pasa, por ejemplo, en el caso mío, pasando por acá por fuera, por la carretera, y pensando, bueno, y ahora, ¿hay gente con discapacidad en Rosario? Y él le preguntaba, pero tienen que haber, pues hay gente. Entonces, y mire, la vida es tan sabia, tan bonita, que yo me encontré con un amigo aquí, pues. Sí, pues, un amigo, un compañero de curso, que estudiamos en el Liceo Enriquinoa, en San José, en el Murialdo. Mira, imagínese lo que es la vida, ¿eh? Lo encontramos. ¿Y cuántos años que no lo veías, muchacho? Harto años, sí, estamos hablando de 1987, creo. Así es, ¿ves? Ahí lo encontramos, y la vida lo reúne. Usted también trabaja acá en la radio, está en la radio compartiendo con nosotros. Sí, ¿qué programa hace, estimado? Este muchacho, todo lo que es medio de comunicación, es la noticia. El hombre informativo. El hombre informativo aquí. De la UEF y todo eso. Claro, tiene. Ya. Sí, bueno, cuando, por ejemplo, bajan el sueldo, dicen, no, hay que subirlo. Hay que subirlo. Claro, aquí estaba viendo la ceremonia de premiación 2011. Por aquí sale una foto usted. Sí, ahí sale mi... ¿Con quién sale aquí usted, No diga con quién, pues. ¿A quién salgo premiando? Que es diferente. Pero aquí, no, está bien, pero. Salgo premiando a dos personas de que nosotros valoramos mucho lo que, y todos debemos hacerlo, lo que la gente que ha colaborado en las instituciones. El esfuerzo, ¿qué? El esfuerzo anterior, la gente antigua. Ya. Y hay que darle su reconocimiento. Reconocimiento meritorio. Bien, me parece, eso es un logro bastante importante. Hay que a la gente que no dejarla de lado. Claro. Quiero hacerle una consulta respecto a este tema. Ahí en San Vicente llevan bastante tiempo la organización. ¿Cómo se portan los grandes, los pescados grandes, o el alcalde, concejales, con la agrupación? ¿Están ahí? ¿Están un poco alejados? ¿Cómo están 100% con la gente o no? Ya, en mi comuna, sí, estamos bien. Nosotros tenemos un subsidio anual que nos da el municipio. Ah, lo da. Sí, sí, tenemos un subsidio. Además, estamos en un recinto municipal, lo que significa que tenemos luz, agua gratis, internet gratis. Ah, es un también logro grande. Lo que no tenemos, a lo mejor, que eso es un logro futuro que lo vamos a hacer nosotros, un terrenito. Digamos, para hacer algunos talleres, eso no lo tenemos. Ya. Bueno, en la vida no puede tener todo uno. No, pero paso a paso que tenemos. Sí, es el... Bueno, si usted quiere llamar, puede hacerlo a este número, el número 521632, así que puede llamarlo y puede hacer la consulta, y aquí va a estar una consultita y que Manuel Miguel, claro, Manuel Miguel, así que ahí estamos analizando el tema. Yo pienso que el logro de cada persona que son ustedes, lo felicito, porque llevaron una organización para harto tiempo. Hay que tener muy buena rienda para seguir luchando una y otra manera, porque muchas veces hay organizaciones que suelen disolverse, pero yo me he dado cuenta para el tiempo que llevan ustedes, harto, yo pienso que lo han sabido llevar muy bien, yo pienso que eso es bastante importante. Ya han pasado como tres directivas. ¿Poco? Ya han pasado como tres directivas, y bueno, todos seres humanos tenemos nuestro... que a uno le gusta una cosa, que a otro le gusta la otra cosa, pero al final llegamos a un punto de concordancia y la idea es llegar a un acuerdo. Y lo que me decía usted también, tenemos el apoyo de la municipalidad, una subvención que nos da anualmente, la parte empresas nos falta, nos falta todo a nivel país, que la empresa le den más trabajo a personas con discapacidad. Claro. Eso es lo que falta. Y no solamente en San Vicente, en Curicó, en Rosario, en Rengo, en todos lados. Y sería bonito eso que... O sea, no es bonito, es un logro que nosotros tengamos gente con discapacidad que esté trabajando como cualquier persona. Porque eso también hay familias por medio y hay gastos. ¿Y por qué nosotros, personas diferentes, un poquito diferentes, no vamos a tener la oportunidad que todos la tienen? Claro, sí, muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces aquí, hay empresas que son muy buenas empresas, están ligadas muchas veces con organizaciones, ayudan. Pero hay empresas, lamentablemente, no son así. Yo quiero hacerle una consulta, fuera de la agrupación que tiene usted, ¿se han contactado con otras agrupaciones? Puede ser de Curicó, Talca, Linares, ¿hay buenos lapsos, hay buenas comunicaciones? Juanito, nosotros hace aproximadamente 5 años fuimos, porque el Senadis tiene congresos en diferentes partes del país. Nosotros fuimos al Buscabulla, fuimos a internet y nos llegó una invitación al congreso. Fuimos al congreso, bueno. Pero lo más importante y lo que yo valoro más, que hace un par de años atrás fuimos a Osorno. Anduvieron para allá. Sí, fuimos al congreso en Osorno con dinero de nuestra agrupación. Ah, nos juntaron sus dineros ustedes, claro. Pero de ahí el municipio también colaboró con algo ahí. Sí, ya. colaboró con... Por eso es importante, Juanito, que nosotros, en la vida podemos hacer muchas cosas, pero tratemos de nosotros ir a ellos, y la montaña no es de Mahoma, Mahoma va a la montaña. Okay. Yo voy a una empresa, necesito para viajar, necesito esto, voy a la otra empresa. Entonces le aliviano ¿para qué voy a estar peleando, por ejemplo, con un municipio o con el gobierno, digamos, en ese sentido? Yo me la rebusco. Es bueno que la rebusque. Nosotros a Osorno. Ya. En Osorno aprendimos bastante, nos fuimos a pasear, ¿eh? Aprendimos bastante. Eran charlas, plenarias, todo el día. Todo el santo día. Fuimos por 3 días. Ay, bueno. Claro, y gente de Santiago, de la SOFOF, Sociedad de Fomento Familiar, que ella es una cuestión grande que reúne a las empresas y por ahí hay algún tipo de aporte también. Ah, bueno, yo pensé que es bastante aporte bueno. Aporte para que las empresas se hagan. Claro. Para que salga una Teletón, pero para que sea más grande, que dure todo el país. Bueno, lo vamos a distanciar unos segunditos y enseguida estamos de regreso. Con el propósito de velar por los derechos de las personas que presentan enfermedad mental, tus derechos consagrados son que se te entregue información al momento de la internación, es decir, tus derechos y deberes. A ser respetado como persona. Que te informen del equipo de salud que te atiende y del médico tratante. Tu médico debe informarte del diagnóstico, plan de tratamiento, traslados y alta. Para que los tratamientos que se te brinden cuenten con tu consentimiento, autorización, libre e informado, como también a solicitar una segunda opinión médica. A que se proteja tu seguridad personal y la confidencialidad en tu estadía y tratamiento. A no ser sometido a investigaciones y estudios no autorizados por ti. A usar tus recursos económicos y bienes en tu propio bienestar. Además, a que se te designe una persona responsable de tus bienes mientras estés internado. A recibir remuneraciones por trabajo cuando corresponda. Al bienestar personal, higiene y seguridad. A ejercer tus derechos ciudadanos, como el de votar. A tener libertad de movimiento y comunicación con la comunidad compatible con el tratamiento programado. A recibir visitas, obtener asesorías y apoyo judicial o religioso. Radio Diferencia. Promoviendo el respeto a tus derechos. Bueno, estamos de regreso de nuevamente por aquí con don Manuel. De aquí estamos analizando harto tema. Yo pienso que usted puede llamar, hágalo, no hay ningún problema. Número 52-16-32. Bueno, don Manuel, por aquí me estaba haciendo mención usted que quiere tener quiero dar una sorpresita. No, quiero entonar un poco el himno, que no solamente de San Vicente, que lo he llevado por varias partes de la región. Ya, pues no y hay hablo ningún... un poquito de la discapacidad. Listo, como estamos vivos en directo aquí, vamos a tirarlo así, a carne en la parrilla, como se dice. Vamos, pues, de poquito. Vamos a tirar los tiros, vamos a ver al tiro ahí. Yo lo voy a avistar ahí, para que vamos ahí, para que después digan, estos muchachos están trabajando, pero vivo en directo aquí en Radio Conciencia, la radio del pueblo de Rosario. de dolores que tendrán que soportar. En verdad capacitados, respetados al andar, yo te invito a que sigamos y cantemos sin cesar. Discapacitados somos, pero personas igual, convocando a mucha gente, convocados a luchar. Dios alumbra este camino que debemos caminar, que el futuro que esperamos lo tenemos que alcanzar. Personas con discapacidad, personas con discapacidad, personas con discapacidad. Bueno, ahí estamos, vivo y en directo aquí en Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Bueno, ahí estamos con don Manuel saliendo al aire. No sé cómo salió, pero sí, no, salió, sí, pero espectacular. Por acá, sí, tengo un camarógrafo también. Sí, estamos. Está sacando fotos acá. ¿La va a subir a internet, estimado? Ahí va a salir, ahí va. Ya. ¿Estás ronquito? No está. Bueno, don Manuel. Bueno, reitero su invitación que invitemos una casa habitación, una parte, que no sea algo acá de Rosario. Habría que ver por ahí un lugar, no sé, Y me gustaría tenerla aquí, puede ser, aquí por la radio. Sí, y justamente aquí mismo. Aquí mismo, Exactamente. ¿Qué le parece, Juanito y amigo, estimado Rodrigo? Que nosotros convoquemos también a gente que muchas veces le da un poquito de vergüenza venir, y vamos nosotros a convidar a la gente a su casa, o no sé. Habría que organizarse para ver el tema. Yo pienso que muy buena idea, esa idea, no hay que perder esa oportunidad. Habría que ir paso a paso, ver claro, personas, estar viéndola y partir con don Caballero ahí. Claro, yo pienso que por ahí empezar a conversar de esto y reunirnos, claro. porque en este país lo que tenemos que hablar. Es importante llegar a un punto, a un acuerdo. Como la gente no llega a uno tiene que llegar a la gente. Eso, como exactamente. Claro, como... Y sabe que uno, como antes conversábamos con mi amigo aquí, igual que los bailes, sale una pareja, una, y después empezaba a salir otra, ¿ves? Es lo mismo. Oiga. Bueno, don Manuel, estamos finalizando. Primero que nada, muchas gracias. Y eso tiene para mí un privilegio trabajar con usted. Es una persona que entiende mucho, muy bien todo lo que es organización. Yo pienso que vamos a llegar bastante lejos también con el apoyo de Radio Conciencia. Está para el servicio de la comunidad. Yo pienso que muy agradecido. Juanito, las gracias son mías, porque yo creo que es un deber, y bueno, uno aporta un granito de arena nomás. Un granito de arena se va aportando para que hagamos este mundo más feliz. Esa es la idea, y la idea es aportar ese granito de arena para el día de mañana, ese granito de arena siga surgiendo, que haya un grupo inmediato. convenzo, yo pienso que esa es la idea que lo estoy analizando, su persona, yo pienso que eso es bueno porque, como hacía mención de usted al respecto, que la gente nunca se va a llegar a uno. La idea de buscar la gente, tratar de organizar, porque hay gente que hay cosas, informaciones que no lo tienen. Yo pienso que haciendo una organización poco a poco, dando una información como usted lo ha hecho, yo pienso que eso es bastante, bastante bueno. Y la idea, como le decía Juanito la semana pasada, que tampoco me puedo acompañar hoy día, la presidenta de la agrupación allá, que ella tiene más carrete que yo, en este sentido, y sería bonito aquí que hubiera una agrupación, una unión, se ponga el nombre, acá en Rosario, y yo creo que por ahí se puede ir subiendo el... Esa es la idea, claro, que muchas cosas, claro, que podemos hacer otras cosas más. Ya, muchas gracias por don Manuel, así que estamos finalizando. Muchas gracias a los auditores, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo. Listo, muchas gracias y muy buenas tardes, don Manuel.